que son más molestas. Y si son personas, algunas para bien o para mal, pero terminan. Pero digo, estamos hablando de la naturaleza. ¿Cómo puede ser que a uno lo modifique que haga sol, o que haga frío, o que llueva? Es parte del cosmos, de este universo en el cual estamos. Y buenísimo, hace calor, disfrutemos de lo que podemos disfrutar con un día así, que por algo está. Si llueve, disfrutémoslo, porque para algo llueve. Y aprovechemos de las cosas que se pueden hacer los días que llueven, ¿no? Es un nuevo planteamiento que me estoy haciendo. Bueno, si quieres lo reflexionamos juntos, no hay problema. No, ya lo reflexioné. Hasta ahora igual, no puedo compatibilizar tanto con usted. Está bien, no, yo no estoy pidiendo que nadie compatibilice conmigo. Usted mismo con usted ya sería eso fantástico, es todo un adelanto. Pero no, a veces hace mucho frío y no. Y bueno. Duele. Está exagerada. Ah, no. ¿Acaso cuando no le ha pasado que anda en bicicleta y cuando le da todo el viento en la cara, en los oídos, después le duele? No me duele, no sea exagerada. A usted solo puede ser exagerado, no puedo ser exagerada yo no, también. No, basta con las exageraciones. Bueno. Aparte, no me va a decir que no le gusta. ¿Qué cosa? Como ese muy lindo tema que canta Blefari. Con el frío me gusta más dormir de a dos. Bueno. No lo esos casos, por ejemplo, no lo disfruta más con frío que con calor, don pegajoso. Sea sincera. Tiene razón. Bueno, ve, ahí está. En eso sí. En cambio, cuando estás solo, la pasa mal el invierno, en verano. No. Bueno, pero en ese caso a mí me tienen que asegurar que todos los inviernos yo esté acompañada. Ah, oh, bueno, que no se puede, compañero. Ay, bueno, ve. Ponga, ya que... Póngase en la cola, señorita. Claro, porque ya que me dice que hay que disfrutar, bueno, yo disfruto, no se lo discuto de eso. Pero claro, quiero que el cosmos acá tire a favor mío y me haga que yo esté acompañada todos los inviernos. No le echemos de todo la culpa al cosmos. ¿Y entonces a quién le echa usted la culpa? Si usted no tira para su lado, ¿quién va a tirar para su lado, compañero? Nadie. Y bueno, usted juega a favor. Pues la gente, muchos yo los veo y parece que ellos mismos se patean en contra. Sí, conozco. Ey, unos cuantos. ¿Jugás para vos? Digo yo. Juapal. ¿Te ando para atrás? Bueno, entonces no le echemos la culpa al cosmos de esto, de esta pues cosa imperfecta de la naturaleza que es el hombre. Sí. Sí, no, además porque ya en ese caso hasta tendría que ser perfecta yo, lo cual estamos en un inconveniente. No, aparte porque... feo también. La perfección es el aburrido privilegio de los dioses, compañera. Entonces no, porque ya de por sí no soy diosa de ninguna índole, sumado a eso no tengo las características de un ser perfecto, así que no puedo pedirle perfección a alguien si yo no la tengo. A nadie le pida perfección. Pídale sinceridad. ¿Eh? Bueno, así vamos comenzando, arrancando este programa de día viernes. Si se quieren comunicar con nosotros, los teléfonos son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Bueno, me dice el operador, deje de hacer la batería con los deditos, me dice el operador, que sale al aire. No me doy cuenta, le pido disculpas. Bueno, tenemos también un blogspot. Sí, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Este tema lo escuché 800 mil millones de veces por todos lados, pero usted sabe que no me cansa. Muy lindo el tema, no me cansa. Mira qué tema que lo vas andando, que uno ya se termina hartando. Pero es que hay varias canciones de los Guns que uno por ahí la ha escuchado un montón. Y o sea, sin ir más lejos, Lluvia de Noviembre, por ejemplo, también me pasa lo mismo. No me canso de escucharla. O póngale también otra, Don't Cry. Ah, esa sí, esa me cansó. Mire, a mí no. ¿No? Con esa. El tema es que, por ejemplo, Sweet Child of Mine, yo ya lo conocí hace poquito, o mejor dicho. ¿Este tema lo conocí hace poquito? No, que le presté atención hace poco. Es como que sonaba, pero vio cuando uno no le presta atención, que es como que ni existiera. En cambio, los otros, sí, es como que uno lo lleva más en la mochila de las canciones. Ajá. Tendríamos que traer el tema que hace Sheryl Crow. Que hace este tema. Esta versión, o sea, una versión de este tema. Exacto, ahí sí. Estamos. Bueno, saludamos a nuestros bloyentes. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Bueno, si escuchan demoras en... No, si escuchan no, cualquier no. ¿Cómo van a escuchar demoras? No. Si hubo demoras, le decimos, para subir los programas, por algunos problemas técnicos. Pero bueno, cuando escuchen esto ya va a estar el programa del miércoles, que fue el último que hicimos. El jueves no lo hicimos el programa. Y la calidad de sonido, bueno, va a ser otra por problemas técnicos, ¿no? Pero por lo menos está grabado. Pero está grabado, sí. El audio está. Que la calidad no es la mejor y la situación no es la mejor. Y bueno, pero por lo menos hay una constancia de este programa. Bien. Saludamos también a los que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar. Le damos también la bienvenida. Y bueno, che, a todos los que están ahí del otro lado, todos acá haciendo la previa para lo que va a ser mañana el impresionante show en Pichuco Bar, donde se va a estar presentando la Spectrum Band. Sí. Mañana a las 22:30 horas, ahí, Sarmiento y Tucumán. 15 pesos tenemos aquí nosotros las anticipadas. Uh-huh. Si las quieren pasar a retirar por Pueyrredón 5609, ahí estamos. Y si no, en la puerta les van a salir 20 pesos. Igual, Chaco Coche se llevó dos. Sí, Mariano ya está anotado para la anticipada. Y después todos los que quieran, o sea, tienen de acá hasta las 4 de la tarde para avisarnos. Exacto, si no se pueden acercar aquí a retirar las entradas, nos avisan y ya los anotamos en una lista para que paguen 15 en vez de 20. ¿Les parece? Pero no se lo pierdan. Está muy bueno. Acá toda la producción va a estar ahí, disfrutando. Aparte al palo, me parece que va a ser un... Sí, no viene así demasiado tranquilón, sino que como para que estalle Pichuco. Exacto, que es, bueno... Spectrum Band, porque es Spectrus el nombre del disco, del homenaje que van a hacer. Si hay, si me va el nombre siempre. Recién lo había dicho, sí. El pelado en el programa. Sí. Qué desastre que somos. Tendríamos que por lo menos notarlo. Sí.

Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. ¿Qué más para decir? ¿Qué más? Tenía... Ah, el 2x1, hoy sí. Estamos buenos. Tengo una memoria a corto plazo muy limitada. Muy lábil. Sí, últimamente. 2x1. Claro, quien quiera un 2x1 de algún intérprete nos manda un mensajito y lo buscaremos para pasar. Sí, tiene que ser ahora porque en 15 minutos nos vamos a la tanda. Hay que quiere, si no, como siempre, pasamos lo que se nos reantoja. Bueno, estuve averiguando. Yo el otro día, ¿se acuerda que le preguntaba así al aire, a la audiencia, a cualquiera que sepa, sobre Víctor Erice? Sí. El mejor español, el mejor español. También. Sí, el mejor español de todos. Después nah, de Pla. Nah, espere, el mejor director español de todos los tiempos. Ah, bueno, eso es otra cosa. El mejor español, no sé. Usted no, no lo conoce tanto. No, no, como director, para mí uno de los mejores directores. No solo a nivel español. En general. En general. Sí, me parece que es una obra de arte lo que hace en el cine Víctor Erice. Bueno, sigue vivo Víctor Erice. Tiene 70 años y ahora creo en el 2010 estuvo como jurado en el Festival de Cannes. Pero no filma más. No filma más porque sé que está enojado, peleado con todas las productoras, que no le financian los proyectos. Todas a esas ustedes cosas. Siempre le gustan los rebeldes. El no, tiene no. Woody Allen que se pelea con Dios Medio Mundo. Pero también hizo 41 películas Woody Allen. Víctor Erice hizo 3. Está bien, yo creo que como decían muchos críticos, se supo retirar a tiempo Víctor Erice. Después de hacer El Espíritu de la Colmena es casi imposible repetir eso. Entonces te vas en la genialidad, ¿no? Creo que lo último que hizo fue un corto de 10 minutos muy lindo que se llama Alumbramiento. Hermosísimo. Pero después así a nivel masivo no hizo nada. Por ahí hace pequeños cortos en algunos concursos y esas cosas. Pero bueno, tendremos que volver a hablar. Tengo que volver a hablar. Hace un montón que hablamos de Erice. Sí, hace muchísimo. En algún bloque de cine lo vamos a volver a traer a este español. Bueno, si aproveche. ¿Usted tiene para decirme algo? Sí, tengo para contarle un par de gacetillas que nos habían llegado. Como estuvimos recordando toda esta semana, se presenta mañana sábado Viva la Revista en el Teatro Mateo Bosch, que esto es a las 9 de la noche, y actúan Gachi Roldán, Liliana Gioia, entre otros, y se va a estar presentando también Alejandro Mustafá. Les recordamos que si quieren ir a ver Viva la Revista, nos avisan ahora hasta las 4 de la tarde que tenemos 4 entradas gratis para regalar. Muy bien. También les recordamos que la producción de El Arteón presenta la comedia Bienvenido León de Francia. Esto también es los sábados a las 9 de la noche, como mencionaba recién, en Teatro Arteón de Sarmiento 778. Para que esto también tenemos entradas gratis y en este caso también 4. Así que avísennos y les recordamos que los domingos de junio y julio a las 8 de la noche se presenta en la sala La Escalera de calle 9 de julio 324 Antígona, ¿dónde estás? Que es esta versión libre que hace Marcela Velardo de la obra de teatro Antígona de Sófocles y en este caso tenemos para regalar 3 2x1. Bueno, pero los 2x1 y entradas gratis, únicamente ya hoy en el transcurso de este programa tendrían sí, que pasar. Sí, sí, sí. De ahora a las 4 de la tarde. Muy bien. Bueno, el 2x1 si quieren tienen que ser ahora también. Si no, el operador ya está buscando algo que le parezca a él también. Bueno, entonces busque operator porque viene que va a tener que elegir usted. Bye. Bien. ¿Tiene cartita? Sí. Ya no hay más frasecitas, ahora hay cartitas. Ahora hay cartas. Y en este caso, la carta que traje para compartir es una que hace Claude Debussy a Robert Goddard en el año 1916. A Debussy lo tenemos todos acá. Bueno. Sí, no. Ya, igual. Le cuento. Tú en el Cosquín Rock, ¿sí? No, bueno, pero el otro, ¿quién es? No, en este la caso... otra. No. Robert Goddard es quien, digamos, le escribe Claude Debussy a raíz de, precisamente, La consagración de la primavera, que es un ballet que había hecho Igor Stravinsky. Ajá. O sea, la reseña con respecto a esto lo hace Claude Debussy. Ah, Debussy, o sea, opina sobre esta obra de Stravinsky. Claro. Además, el tema era que Claude Debussy y Stravinsky se conocieron y trataron, y este último, o sea, Stravinsky, le dedicó a Debussy una versión pianística de este ballet que mencionábamos, La consagración de la primavera. Ajá. A partir de esto es que el propio Stravinsky reconoció que La consagración se debe más a Debussy que a cualquier otro, excepto él mismo. A raíz de esto, ajá, es que Claude Debussy escribe Un niño malcriado que de tanto en tanto hace una incursión en la música. He visto hace poco a Stravinsky. Dice, mi pájaro de fuego, mi consagración. Precisamente como un niño dice, mi juguete, mi aro. Y eso precisamente es, un niño malcriado, que de tanto en tanto hace una incursión en la música. También es un joven bárbaro que usa corbatas estridentes y pisa los pies de las señoras cuando les besa la mano. Cuando llegue a la vejez, será insoportable. No tolerará otra música, pero por el momento resulta increíble. Me profesa amistad porque le ayudé a fabricar uno de los peldaños de la escala, desde la cual lanza sus petardos, no todos los cuales estallan, pero repito que es increíble. Usted lo ha entendido bien y ha podido aclarar mejor que yo el funcionamiento implacable de su mente. Claude Debussy. Bien, ahí estaba la cartita de Debussy, el mí, ¿no? Tan sí, mío. Además me gusta cómo lo describe Stravinsky en cuanto que dice que, o sea, cuando llegue a grande no va a querer saber nada de la música, pero aún así es increíble, y que es como un chico cuando, o sea, que de tanto en tanto se dedica a hacer música. Bueno, ¿cómo anda, pájaro? Buenas, pájaro. Le aclara algo al pájaro, hablando de Debussy. Dígame. Debussy, una fuente de inspiración constante de muchísimos músicos de jazz. Ah, mire. No lo sabía eso. Sí, entre tantos. Va, todo músico de jazz también ha sido marcado por todo esto, monstruo de la música de cámara, si se quiere, ¿no? Bueno, ¿cómo le va, pájaro? ¿Bien? Bueno, ¿se está preparando para mañana? ¿Qué quiere hacer? Acá nos quedan las anticipadas, se las llevamos mañana. Si las quiere, las pasa a buscar hoy, por el programa, si las necesita. Si y, no, claro, y si no, mañana. En ese caso, que no, cualquier cosa que nos avise. Acuérdese, Cococha, ya se llevó dos pájaros, arregla con usted mañana, y Mariano está anotado para pagar 15 pesos también. Uh-huh. Y bueno, y los que en el transcurso del programa de hoy quieran anotarse. Exacto. ¿Estamos todos bien? ¿Eh? ¿Nos estamos entendiendo? Exacto. Bueno, no sé, ¿nos tenemos que ir ya? Y sí, ya van a ser las 2 de la tarde. Ya son las 2 de la tarde. No, qué exagerada. Falta un minuto. One in a million. Escuchemos. Uno en un millón, ¿no? Sí. Ahí está. A ver, tráteme de deducir a ver qué dice. ¿A Axl Rose? Yes, I need it. Sometime I get away. I needed some peace of mind. Some peace of mind that'll stay. So I found it. Down to 6 in L.A. ¿Quiere que le diga que se saque la papa de la boca? ¿O que module? Estaría más lindo que module, pero es como que igual. Quisiera parecer que dice que necesita, o sea, se necesita él o necesita sus partes. Pero es como que dice una palabra, se le diluyen 3 o 4 y ahí sigue, así que tartamudo. Y aparte las corta, me han dicho. Sí. Las palabras. Sí, sí. Otro tipo de inglés, no sé. Para mí es todo un solo inglés que no entiendo. No, es que, por ejemplo, se lo grafico en una palabra, que es because. Because. Bueno. Because. Ese. Because. Because. Que sería, digamos, el por qué. Ajá. La conjugación del por qué. También tiene otras acepciones, pero es la más usada. Uh-huh. Él, por ejemplo, usa cos. En vez de because, claro. El cos. Así con un montón de palabras. Claro. Y hay diferencia entre lo que es el inglés, digamos, de Estados Unidos con el inglés británico. Entonces, es un despelote lo que hace el pobre muchacho para alguien que, como yo, que no tiene tan adiestrado el oído con él. Claro. El pájaro nos dice también, y Stravinsky, un aporte fundamental al jazz moderno. Ahí tiene. Ahí está. Uno en un millón como usted, pájaro. Ok, pájaro, mañana vemos lo de las entradas. Listo. Buenísimo. Se las llevo mañana las que quedaron acá. I'll always be. But it's been such a long time since I knew right from wrong. It's all the means to an end. I keep it moving along. Hi, hi, hi, hi. You're one in a million. Ooh, oh, you're a shooting star. You're one in a million, babe. You know that you are. Bien, nos tenemos que ir a la tanda musical, publicitaria. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Estamos aquí en Pueyrredón 5609, si así lo desean. Estamos en el Blog Spot, en Radio Wald. Esta es la manera de... No tenemos nada que esconder. Bueno, tantas cosas. Sí. Tenemos para esconder. Tantas cosas aún así escondemos. Uf. Bueno, nos vamos a la música, ¿le parece? Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos con dos temas de Los Redondos. Uno viejo. Sí. Y uno nuevo. ¿Cuál? Superlógico. Sí. Y La Murga de la Virgencita. Bueno, vamos. Para dos épocas distintas. Sí. Ahí van los machos para consumar. Ahí van. Ahí van, ellos van para adelante. Superlógico. son dulces, no. Super lógico, super lógico, super lógico. Pizzería y sandwichería Tao.

Here I come, baby. Coming to do it to you. Bueno, la policía seguramente debe estar molestando, Manucho, como hace siempre. Acá y en cualquier país del universo. Bueno, estamos acá al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos, bien rockero, fue este segmento del programa. Primero con dos temas de Los Redondos, sí. Superlógico y La Murga de la Virgencita. Qué lindo tema, La Murga de la Virgencita. Los dos están muy buenos. Después, Deep Purple, Jimi Hendrix. Bueno, y ahora Manu Chao. De merced, Lili Malena, de merced, perro chaval, de merced, la policía, de merced, Andrulila. Bien, recuerden, tenemos las anticipadas aquí hasta las 4 de la tarde. Estamos, si no nos avisan y los anotamos en una listita para que paguen 15 pesos mañana cuando esté tocando la Spectrum Band en Pichuco Bar, festejando como excusa. La excusa es el festejo del año del programa Alrededor de Medianoche del Pájaro, que sale todos los lunes aquí en la Estación del Sur de 22 a 0 y los miércoles de 20 a 22 en Radio Walden sale. Así que estamos de festejo mañana, como decíamos. El miércoles con Joana no es el año del tigre, es el año del pájaro. Sí. Alta producción. Sí, sí, impresionante. Así que no se lo pierdan, ey. Con algunas cosas, uno vio cómo es esto de los medios, estar en una radio. A veces uno exagera, sí. Dice gacetillas y va, y bueno, es un poco de demagogia, vio, hay que vender. Qué patético, qué perverso. Pero no, y qué poco que le sale este programa. Si sí, esa es la idea, estamos hasta las manos. Miren, habían tirado una gacetilla, cada una un taller de teatro. Taller de teatro, y cuando entramos que escuela no le dijimos más. Sí. Bueno, pero no podemos luchar contra nosotros mismos. No, es imposible. Además porque a uno le sale también todas las apreciaciones y todo lo que conoce sobre eso. Claro, y uno conoce a la persona que lo da y tiene muy buena relación y gente recopada. Pero me hace ruido el colegio, digamos, como no lo a ella. Por ahí nos escucha, le mandamos saludos. Está todo re bien. De primera, ey, gente, la verdad que recopada. Pero el colegio ese a uno le hace... Dios. Bueno, pero bueno, esto venía a que... En este caso, con el recital... No estamos exagerando nada, y no se lo pierdan, se lo decimos de onda. Si le saben apreciar la música, la buena música, si tienen el oído un poquito, trabajado, no se lo pierdan. Además porque al quinteto, o sea, si usted me dice, bueno, lo va a ver a uno de los músicos alucinante, se lo puede, muy a las cansadas, se presentan. Ahora tiene la posibilidad de verlo al quinteto, o sea, son todos unos grosos, da para aprovecharlo. Claro. Se lo decimos no al pedo, no. Bien, conocimiento de causa. Bienvenida mi suerte, a mí me gusta verte. I wanna go to San Diego, I wanna go y no puedo. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a la Juana. Qué tierno que suena este tema. Serenata de amor, calavera no llora, no tiene corazón. Bienvenida mamacita, ay mi ruta Babilón. Este sí que es un tema para un día como hoy. Es como que a uno le da calorcito. Está sí. Lindo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Efemérides. La cantidad de personajes alucinantes que hubo esta semana en las efemérides. A ver, ¿como qué o como quién? Como Fernando Pessoa, como Robert Schumann, justo que estuvimos hablando el miércoles. Sí. Como Hölderlin, por ejemplo. Y como el personaje que les voy a contar así muy brevemente, es un pantallazo. Ahora, un escritor así medio... renegado de la literatura argentina. Uno de los rebeldes. Sí, pero un grosso, alucinante a nivel literario. Estamos hablando que un 11 de junio del año 2005 moría Juan José Saer. ¿Lo tienen a Juan José Saer, el santafesino? Sí, sí. Pero qué poco que se habla de él. Muy poco, sí. Sí. Bueno, la gente está ocupada con otras cosas. La gente está ocupada con Andahasi, con Aguinis, con Majul, con Isabel Allende, con Coelho. Está bien, así que no aparezca Saer, por suerte. Sí, por un lado sí. La otra macana es que uno por ahí se pierde de conocerlo y se pierde de disfrutarlo. Tal cual. Bueno, Saer, justamente hablando de todo esto, ahora les cuento algo de la vida de él, pero escribe el prólogo, Saer, a este libro también de un escritor alucinante como es Antonio Di Benedetto, mendocino él. Sí. Y bueno, Saer, en el prólogo que escribe al libro Sama de Di Benedetto, dice justamente que si Di Benedetto hubiese sido francés en vez de nacer en Mendoza, hoy estaría considerado uno de los mejores escritores del siglo, sin duda. Pero le tocó nacer en Mendoza, como a Saer le tocó nacer acá en Cerodino. Bueno, nació acá en Cerodino, le decimos provincia de Santa Fe. Ay, qué bueno que aclare. Falleció en el 2005 de un cáncer de pulmón. En París. Muere en París. Bueno, tenía que... Sí, tiene que morir en París. Bueno, pero vivió mucho acá y escribió sobre... Ahora le cuento. Cuente, no se adelante. Les cuento, entre otras cosas, de Saer... que enseñó historia del cine, crítica y estética cinematográfica en la Universidad Nacional del Litoral. Y es considerado no solo uno de los escritores argentinos más importantes, sino incluso uno de los mejores narradores de los últimos tiempos en cualquier lengua. Uy. No estamos hablando de el español únicamente, sino que Saer está considerado ya a nivel mundial como un escritor, un narrador alucinante. cuento que también hay que decir que fue ignorado durante gran parte de su vida creadora y que tenía un programa narrativo riguroso y solitario que lo hizo escribir de espaldas a fenómenos editoriales como el famoso boom latinoamericano, al cual él desdeñó siempre. No estuvo de acuerdo con el boom latinoamericano. Entre casa Babilón, ni papa ni cocho, entre colonia Babilón, no te vaya de rebalón, entre tu mamá Babilón. Y bueno, y su obra, a partir de la década del 80 sobre todo, ha tenido el reconocimiento de la crítica especializada, tanto en Argentina como en Europa. Se le empezó a reconocer a Saer. Bueno, y aunque incursionó en la poesía, fue sin lugar a dudas la narración, sobre todo la novela, su gran aporte. También practicó la escritura ensayística, con bastante buena fortuna, aunque sus ensayos, polémicos, inteligentes e incisivos, sirven sobre todo para comprenderlo en tanto narrador. Agregar que su obra abarca 12 novelas, 5 libros de cuentos, 4 de ensayos y 1 de poemas. Decir que casi toda su narrativa tiene por escenario la ciudad de Santa Fe y sus alrededores, en donde él vivió hasta su voluntario exilio. Por eso se tuvo que ir y termina muriendo en París, ¿no? Pero siempre su historia transcurre en esta geografía, ¿no? Santa Fe y zonas aledañas. Tuve la suerte hace un par de años que se había hecho con la gente de la Escuela de Teatro. En la Plaza Cívica armaron como... Sí, digamos, la puesta en escena estaba en que había un actor que contaba cuentos, cada uno contaba diferentes cuentos de Saer. Y por ejemplo, usted se sentaba en una mesa y había uno de los actores que le contaba alguna de las narraciones, eran alrededor de 12 o 15. Impresionante los textos. Ajá. O sea, más allá de que hubo algunos actores alucinantes, otro que uno le dice, flaco, apréndetelo un poquito, por lo menos. Ajá. Pero... La historia, cómo a uno lo llevan, ¿no? O sea, había momentos en los cuales se quedaba uno sin aire escuchando cada cosa, cómo describe los paisajes y cómo a uno lo hace sentirse en cada una de las cosas que él cuenta, impresionante. Bueno, podemos nombrar algunos libros, por ejemplo, de Saer, uno se llamó El Limonero Real, uh-huh. Y dos, si se quiere, me parece a mí, de los más conocidos, uno que se llamó Nadie Nada Nunca, uh-huh. Y El Entenado. Bueno, tengo aquí algunas cositas que decía Saer. ¿Cómo qué? Por ejemplo, dijo una vez: si yo pudiera, escribiría un tratado de filosofía en una lengua popular del Río de la Plata. Eso sí que me gustaría, dijo él, pero no lo pudo hacer. Y bueno, y hablando de la escritura en sí, me encantó. Escuchen esto, a ver, que dice en cuanto a los escritores y a los literatos Saer. Dice: uno no puede escribir novelas y cuentos en América Latina como si Art, Onetti, Rulfo, Guimarães Rosa, Felisberto Hernández y Borges no hubiesen existido. Y también podemos transponer eso a otros escritores que no son latinoamericanos, como Cervantes, Joyce, Beckett o Faulkner. Uno crea su propia tradición. Yo no pretendo que sea la única, pero si uno construye una tradición, esa tradición crea obligaciones, y esas obligaciones deben respetarse. A Godard le dijeron en una entrevista que Spielberg siempre se refería a él como a un gran maestro, y Godard se reía. Cuando se lo repitieron 2 o 3 veces, terminó por decir: bueno, que me mande un cheque. Hay también escritores que exaltan a otros escritores como sus maestros, pero que no reflejan en sus obras esa admiración. Admirar supone ciertas obligaciones. Para poder admirar a un escritor, hay que merecerlo. No decir que se admira a Shakespeare y escribir como Paulo Coelho. Justamente Coelho dijo en Buenos Aires que para él los dos escritores más importantes de América Latina eran Jorge Amado y Jorge Luis Borges. Yo opino que alguno de los dos tendría que protestar. Igual, de lo que dice Coelho se ve que la influencia de ninguno de los dos le llegó. Claro, que admira a Borges y a Amado. ¿Qué tiene que ver Coelho? Por favor, no. Yo creo que sí, se tendría que o Amado sí. o Borges levantar de la tumba y enojarse. Sí, sí, y ir sí. a cagar la trompada directamente. Sí. Bueno, igual, en esa imagen me da la sensación que el que se va a enojar primero es Borges. Borges, seguro, sí. Pero el que va a ir a cagarlo a palo va a ser Amado. Más pasional. El otro es el que va a dar las directivas. ¿Qué? Sí, existe no, eso. No puede. Ay, bueno. Como esa anécdota, ¿no? Que contaba también de Godard con Spielberg. Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver Spielberg con Godard, no? Y si no, la influencia va... Está muy colada, muy diluida. Me hizo acordar ahora que lo nombrábamos a Borges. Estuvo esta semana, creo, acá en Rosario, dando una charla así, Fowl. ¿Fowl? Sí, tuvo Fowl. Y me acordaba porque una vez lo que había opinado Borges sobre Fowl. Borges había dicho, es el escritor que más sabe sobre autos y cigarrillos. Lo mató. Sí, lo dice Borges. No, igual hay una cuestión. Lamentablemente, hazte fama y échate a dormir. Y Fowl se hizo demasiada fama. ¿Y sí? La literatura, digamos, su escritura tal vez no lo acompañó tanto. Pero a mí esas críticas de Borges me encantan. A esa altura. No hay nada peor para un escritor que le diga que es el que más sabe sobre tabaco sí. y sobre autos, ¿no? Bueno, otra cosa que decía, volvemos a saber. Uh-huh. Habla acá sobre este excelente poeta peruano, César Vallejo. Sí. Dice, Vallejo es uno de los grandes poetas del siglo XX en cualquier idioma. Nada lo predestinaba. Crea sus poemas por los caminos más insospechados, que no se explican por la situación y circunstancia de su época. Ni siquiera por la vanguardia, porque en Vallejo hay un elemento autóctono, un elemento campesino, que no está en los cánones de la vanguardia. Podríamos decir que una mezquindad de vida, de pobreza, que le da grandeza a su poesía. Bueno, y por último, tengo algo que dice Saer en cuanto a esta famosa frase de... Porque era muy admirador de Teodoro Adorno. A la miércoles, Saer. Mírela. Sí. Entonces opina sobre esta famosa frase de Adorno cuando uh-huh. él dijo que no se puede volver a escribir poesía después de Auschwitz. Sí. ¿Qué decía Saer? Saer dijo... Él no solo dijo eso. Adorno tiene varios ensayos, entre ellos La educación después de Auschwitz. Pero él mismo refuta esa cita en su libro Mínima Moralia. Lo que Adorno quiere decir es que no se puede tomar lo que pasó en Auschwitz como un hecho banal. No se puede analizar como un fenómeno más de la violencia en la historia. Yo creo interpretar eso en su pensamiento profundo. Tal vez responda a la relación entre literatura y política. Hay cosas de la política que realmente tienen poco interés, como quién va a ganar una elección. Pero hay momentos en que la política es el hombre en sociedad, y ese es un componente esencial. Bueno, saludamos a Epoge. Buenas, Epoge, tanto tiempo. ¿Cómo le va tanto tiempo? No le gusta saber. ¿No? No, está bien. ¿Y sí? Esto lo decía ya Chekhov. El único criterio con el arte es me gusta o no me gusta. Se terminó. Porque dice, saber es lo más aburrido que leí. Es más pesado que el libro de chapa. Bueno, está bien. Cada uno. Me acuerdo que... ¿Cuál era el que no le había gustado de Epoge? Que después acá también se armó... Acá cualquier cosa que dice uno se arma todo un debate. Pero bueno, cada uno, no sé. No hay lugar para el debate. ¿Te gusta, no te gusta? Y se terminó. Pero... ¿Con quién era? Ah, con el Ulises de Joy, ¿no, Epoge? sí. Si no me equivoco, con el Ulises de Joyce. Bueno, una cosa que me dijo un señor que trabajaba en una librería es en cuanto también eso del Ulises, porque yo lo tengo como lectura pendiente. Y entonces dice, sí, es uno de los clásicos. Ah, yo estaba con usted cuando le dijeron eso. Por eso, y entonces en ese momento dice, pero es muy aburrido. Entonces, ante eso le digo, lo que pasa es que yo lo tengo como materia pendiente. Y dice, bueno, ojéelo. Si usted ve que de más de la primera página en esta ojeada le llama la atención, lléveselo. Y si no, se ve que yo tenía razón. Sí, bueno, pero son conceptos estos. Digamos, el concepto de aburrido, que es algo, o sea, yo no lo comparto, digo, ¿qué es algo aburrido? Depende de cada uno, depende de los intereses de cada uno, depende el momento en que cada uno accede a determinada literatura, a determinado libro. Entonces, qué sé yo, y los intereses de cada uno y los mambos de cada uno es tan personal, digamos, que capaz que, qué sé yo. Por esto nos dice Poge, me acuerdo también, ya que lo nombramos a Borges. Ajá. En un momento a Borges le preguntan por Beckett. Claro. Y Borges dice, no, a mí no me gustan los escritores aburridos. Y además, entonces que me fascina Borges. Sí. Y me fascina Beckett. Para Borges capaz que era aburrido y para otros es aburrido. Para mí Beckett es algo alucinante. Por eso esto es... Depende de cada uno, qué sé yo. Sí. O sea, en este, digamos, esto que decía Chejo de me gusta o no me gusta, también hay que interpretarlo como una cuestión, estamos hablando, me gusta o no me gusta dentro de cierto criterio en la selección también. Sí. Porque no es lo mismo, como también decía Sae recién, que alguien venga a decir, ah, bueno, está bien, a vos te gusta Borges, a mí me gusta Coelho, son gustos. No. A ver, no. Estamos hablando de literatura. No, un criterio primero. Después hay autores que te pueden gustar o no gustar, atrapar más, atrapar menos, aburrir más, aburrir menos. Listo, bueno. Están cada uno, pero hay un criterio de selección previo y estamos hablando de Saer, digo, o sea, no te puede gustar, Epojo, te puede parecer aburrido, pero es un tipo que literariamente, técnicamente, está alucinante. Es intachable. Uh-huh. Es excelente lo que hace. Después te puede o no gustar, atrapar o no, seducir o no, eso es otra cosa. A eso es lo que yo voy. Bueno, en cuanto a lo que, por ejemplo, usted hablábamos esto del gusto. Que uno, en el caso, por ejemplo, de Beckett, que en lo teatral se lo por la época y por la finalidad está muy relacionado con Ionesco. Lo único que uno, digamos, trataba esto de la desaparición desde la ausencia de casi todo, como es en el caso de Beckett, y en el caso de Ionesco de esta exacerbación, ya sea de la palabra, de lo estético y demás. Y que por ahí, a mí me pasaba que me en su momento me resultaba más aburrido Beckett, y que me decían, pero ¿cómo te puede gustar más Ionesco en esta dupla? Y le digo, porque me encuentro más con Ionesco. Pero no, pero llena todo de palabras, es muy lleno de cosas. Pomposo. Al final, claro, es como dice, al final no dice nada. Bueno, pero es el momento en el cual yo me encuentro con él y me gusta más. Claro, sí. Sí, obviamente, uno después compara Beckett, qué sé yo, con póngale que... Ay, no. Bartiz. ¿Qué va a decir? No, le iba a decir con Bartiz. Póngale que es otro director. Pero que son dos cosas a veces muy distintas. O sea, por momentos y en lo estético. Cuando compara en esta cuestión que uno dice, dos clásicos con finalidades, con estéticas muy particulares y alucinantes ambas, y claro, ahí está el gusto. Y sí, obvio, por supuesto. De eso se trata, ¿no? Sí. Bueno, Cococha que nos decía, en Ulises duré 3 páginas. Sí, yo también una cuenta pendiente. Digo, bueno, en algún momento le voy a tener que leer el Ulises, supongo. ¿Qué sé yo? No, yo una página y no quise. Lo que pasa es que también eso es lo otro. Uno dice, en este momento el Ulises creo que estaba como 60 pesos, una cosa así. Y yo digo, 60 pesos, en este momento, para leer una página no da. En otro momento con más ganas. Claro. Bueno, mira, hablando de leer, le digo, pájaro, leí lo que me pasó, al fin, se lo tengo que devolver. Bien. Leí el cuento Tierras Bajas de Thomas Pynchon. Está lindo, me gustó. No me sorprendió mucho más, digamos, pero está lindo. Y hablando de aburrido, ¿no? De divertirse. Qué cosa. Qué impresionante. Hacía rato, como le contaba a usted fuera del aire, que no me reía tanto leyendo un libro. ¿Qué se puso a leer? Me puse a leer una obrita de teatro de Boris Vian. No, impresionante. Pero divertido, o sea... No, sí. muy graciosa, muy cómica, absurda, sin sentido. Era en el momento que él estaba con los patafísicos. Ah, estaba, porque por ahí uno se acuerda lo que ha mencionado mucho usted, Boris Vian, en cuanto a Escupir sobre vuestras tumbas, también claro. La canción. Sí, la novela negra. Claro, y esta cuestión más política. Sí, pero igual él nunca estuvo, es más, Boris Vian siempre se mantuvo al margen de la literatura comprometida. No le interesó en absoluto. Pero en esta es otra cosa, sí, no es la oscuridad que ve. Por ejemplo, su novela Escupiré sobre vuestras tumbas. Es otra cosa, totalmente aparte. Una horita de teatro corta. Pero no, hace rato no me reía tanto leyendo un libro. El absurdo, el sinsentido y los diálogos inconexos. Un delirio total, pero hermoso. Muy lindo. Se llama Los constructores de imperios. Esta ahorita de teatro de Boris Vian, que no sé por qué los teatros acá se los podrían pasar, pero acá hagan otras cosas, digo. Mire, yo le a los teatreros de acá yo le pasaría tantas cosas para hacer, pero no soy quien, o sea, yo voy haciendo otras cosas en su defecto. Ahí está bien, sí. No puedo andar imponiendo nada. Y no, por favor. A veces a uno le toca también hacer cosas de las cuales no está demasiado de acuerdo, entonces, ¿qué miércoles le voy a imponer al resto? Bueno, se lo voy a pasar al pájaro esta obrita de teatro si le interesa de Boris Vian. Aprovecha. Es otro estilo pájaro, le digo. Es algo para cagarse de la risa. Que es un cagarse de la risa, literalmente, y leerlo. No como ese chiste de Groucho Marx, que uno lo puede hacer, por ejemplo, con un libro de Marcos Aguini. Usted agarra la tapa de un libro de Marcos Aguini y después se encuentra con Marcos Aguini y usted le puede decir: tengo tu libro, no paré de reírme un minuto, prometo que en algún momento lo voy a leer. Porque usted le haga con la cara de Marco Aguini, en la tapa, es gracioso, usted se ríe. No, acá literalmente. Si se pone a leer esas horitas de Vianney, se va a cagar de la risa. Por lo menos yo, capaz que otro no se ríe. Pero es que usted siempre habla de usted. Yo hablo desde mí, y me encantó. Usted sabe que Boris Vian escribió una revista. Hay una revista en Buenos Aires que se llama Con B de Vian. No sabía. Y el nombre tiene que ver porque Boris Vian, antes de morir, dijo, no sé quién le dijo, dijo: yo voy a ser tan famoso, dijo él, que el día de mañana cuando digan B, van a decir Con B, Con B de Vian. Diga. Le voy a contar un mensaje que nos mandaba el indio. ¿Cómo anda, indio? Buenas. Y que él nos dice: el que se aburre o se divierte es uno, el otro no tiene la culpa. ¿Conoce la sentencia de Borges sobre la envidia? Dice que es muy de españoles, porque para decir que algo es bueno dicen que es envidiable. Sí, de verdad. Tal cual. Sí. Bueno, me hace acordar también algo que decía Bolaño en uno de sus libros: la palabra interesante. Ah, ¿cómo te pareció? Ah, interesante. Te parece que no te gustó. Punto. Pero bueno. Ah, interesante. Bueno, Epoge, ¿qué nos dice? A ver si interpreté bien, porque viene medio cortado, Epoge. Si me mando cualquiera, usted me corrige después. A ver. No, pero creo... Dice: después de leer La inundación de Felisberto Hernández, no, varios escritores me aburren sobremanera. Lo que pasa es que también eso, cuando a uno le impacta algo sobremanera, a veces es como que la búsqueda está en sentir lo mismo. De acuerdo, ojo, a lo que yo interpreté y por ahí lo que uno ha sentido con ciertos libros. Y me parece que en algunos casos no se va a llegar a eso. El tema es que uno lo pueda llegar a disfrutar o no. Claro. Sí, bueno, y también uno se va encontrando uno. Uh-huh. ¿Qué tipo de cosas son las que más le seducen, le atrapan y no? Y uno ya después sabe que hay determinadas cosas que no le van a llamar la atención y ya directamente, previamente, dice no. Y listo, porque sabe que no le va a gustar. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Hay, qué sé yo. No sé, yo le puedo hablar de mí, por ejemplo, hablar de poesía y... Obvio, yo una vez que leí Pizarnik digo... Nah. A ese nivel no sé si voy a encontrar algo. Probablemente sí haya cosas. Uh-huh. Pero ahora que terminé, por ejemplo, de leer las elegías de Duino de Rilke, que es una cosa hermosa, alucinante, fantástica. Hay determinada poesía que yo ya sé que no me... Ya está, que no me interesa. O sea, si usted ahora me da, por ejemplo, un libro de poesía de Benedetti, no lo voy a leer. Y no es una manera despectiva, sino porque ya no es algo que me interese. No es algo que me llegue a seducir, a atrapar, ¿no? Bueno, por ejemplo, a mí me pasó, ahora estaba, había leído un compendio que encontré de Sor Juana. Que a mí siempre, por las redondillas, siempre me llamó la atención y generalmente no tenía acceso. En este caso encontré un compendio con poemas de ella y dije, bueno, vamos a ver si a uno le genera lo que me generó las redondillas. Y no, o sea, las redondillas alucinantes. Después hay un par de versos, un par de poemas, pero que uno dice, ¡guau, la obra de ella! Y no, pero por eso uno también va encontrándose... En cada cosa, uh-huh, o en cada momento. En este caso, como le decía, cuando leí hace un tiempo Las Redondillas me impactó un montón. Ahora ya déjela, está lindo. Bueno, hablando de esos poemas, el otro día leía una, así, un concepto que me pareció alucinante, que es un concepto que daba este poeta chileno Gonzalo Rojas. Uh-huh. Y él decía, para leer poesía de amor, primero hay que leer poesía mística. Si no, se termina entendiendo cualquier porquería. Pero fantástico. Hace rato no escuché un concepto tan perfecto como para leer poesía. Para leer poesía de amor, primero hay que leer poesía mística. Si no, entendés cualquier porquería, como... Bueno, hay que aclarar. Bueno, son las 3 de la tarde. Qué rápido, che. Que se pasa todo. Si usted lo dice. Pasa todo tan rápido cuanto pasa. Por suerte pasa. Pasa. Sí, no sé si por suerte. Bueno, no nos pongamos a filosofar ahora. Nos tenemos que ir a la tanda. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, viviendo esta gran previa, expectantes, contando los minutos para el recital del Spectrum Band mañana en Pichuco Bar. ¿Qué? Yo creo, cuando usted está mencionando esto, viviendo el rato antes del Spectrum Band, me hace acordar a lo que hacen con otros motivos, lo que he escuchado en otras radios, viviendo... ¿Cómo lo hace usted para escuchar otras radios? Ya lo sé, lo que pasa es que, a ver, a mí no me molesta, sino que simplemente... Me río porque es la, digamos, el mismo énfasis, la misma fuerza, pero para algo totalmente distinto. Y bueno. Y eso está buenísimo, por eso le digo, se lo resalto dado que está alucinante y además porque a uno que está escuchando otras cosas lo hace moverse, lo hace sentir de otra manera. Digo, que no es todo tan unidimensional el mundo. Muy bien, me parece fantástico que así sea. Tomemos los mandos de nuestra vida, amigos. Temerse la policía, temerse al pulula, bla bla pa aquí, bla bla pa allá. Esa la rumba de Barcelona, bla bla pa aquí, bla bla pa allá. Esa la rumba de Barcelona. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos vamos a ir a la tanda musical, publicitaria, sí, etcétera. ¿Con qué? Y vamos a volver. Vamos a volver. Si usted dice. Volveremos. Y seremos millones. No, no. Para hacer la última media hora. Vamos a escuchar algo de Zeppelin. Bueno, vamos. Rock and roll. Rock and roll, nene.

patria no. La única patria es la infancia, decía Rainer María Rilke. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Seguimos en este escenario de las voces hasta la hora 16. Estamos acá. Escuchábamos primero Zeppelin, sí. Después un tema de Creedence, uh-huh. Y después un tema de Satriani. Bien, bueno, ya hablamos de Saer. Ahora vamos a hablar de otro personaje. Y sí, vamos a aprovechar a seguir con las efemérides. Bueno, ¿qué tiene que ver? Yo justo sin saber que estaba en las efemérides. Uh-huh. No, no sé si lo dije al aire. O fuera del aire lo hablábamos con Joana el miércoles. Justo que ella había traído todo este tema de los océanos, del Día, sí, Internacional de los Océanos. Creo que fuera el aire, le comentaba sobre este personaje, que justo estaba en las efemérides, entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar. Tratemos de tener por lo menos algún hilo que una algunos segmentos de este programa para tener cierta coherencia. Así que dijimos, bueno, vamos a hablar un poquito de este hombre que nacía un 11 de junio de 1910. Sí. Estamos hablando del oceanógrafo y explorador francés Jacques Cousteau. Muy bien. Que no es Cousteau el escritor. No, no, no. Es con ese Cousteau. Cousteau. Y le cuento que es Jacques Yves Cousteau. Voilà. Por lo menos aprendí el nombre. Ajá. El resto no tengo ni idea, pero no importa. Le cuento que no solo fue explorador e investigador, o sea, no solo fue oceanógrafo, sino que fue oficial naval francés. De su infancia y su adolescencia, mucha información, la verdad que no pude conseguir. Sí, lo que le puedo llegar a contar es que cuando él tenía 20 años, en el año 1930, él entra en la Academia Naval Francesa. A partir de ahí, él comienza a servir en el mar, en el Lejano Oriente, y después estuvo un tiempo en un crucero y estuvo también trabajando en Shanghái. A partir de todo esto es que él, si se quiere, estuvo inmerso en esto de la parte naval y a su vez se entrena como aviador naval, pero tiene un accidente automovilístico, lo cual le corta, eso sí que, su carrera de aviador. Él era por aire y por agua. La onda de Cousteau. Sí, todos los ambientes quería andar en todo terreno. Bueno, acá el pájaro le anota otro dato sobre Cousteau. A ver, que cuente. También fue un soberano hijo de mil putas. Esa es la parte que no estaba tan enterada. Así que si después nos quiere contar un poquito más el pájaro, que avise. Bueno, pero tiene algunos datos. Sí. Como para poder prever por qué dice el pájaro lo que dice. Claro, pero ojo que usted sabe que hablando de Cousteau y de lo que usted puede llegar a leer de Cousteau, fue un santo, él siempre bueno, fue un sí, tierno. Obvio. Pero bueno, igual, por eso, así como traemos una cosa, le traemos un par de negritas que se había mandado el muchacho. Le cuento entonces cómo es que surge su, digamos, su faceta más de oceanógrafo, dado que él, bueno, a raíz de este accidente se va a Toulon y a partir de ahí es que se pone por primera vez una máscara subacuática. Esto de estar, o sea, vamos a hacer una aclaración, antes era la escafandra completa con todo el peso que implicaba, uh-huh. Y siempre había, digamos, para poder tener oxígeno estaba siempre en relación con los barcos o, digamos, el medio de transporte. No había una independencia por parte de quien estuviera en el mar. Ajá. A raíz de esto, y más que nada en el año 1943, Cousteau se junta con el ingeniero francés Émile Gagnon, y a partir de ahí lo que buscan ellos es lo que después se llamó el Aqualung, que es el pulmón acuático, esto es la denominación en inglés, y esto le permite respirar al, digamos, al buzo de manera independiente y de forma más libre abajo del agua. ¿Por qué? Porque hay un, digamos, el tubo de aire no proviene ya de la superficie, sino que él es el que lo maneja, claro, y que el traje que utiliza es más chico. A partir de esto es que se surge el buceo. Claro, el buceo de modo recreativo está dado a partir de estos avances que hizo Cousteau y este ingeniero. Y le cuento que después de la Segunda Guerra Mundial, Cousteau, junto con el comandante Philippe Taillès y Frédéric Dumas, crearon una unidad de investigación subacuática para empezar a efectuar experimentos técnicos y un laboratorio con respecto al buceo. A partir de esto, y a partir más que nada del año 1950, es que él comienza sus investigaciones y que comienza a hacer huella en todo lo que tiene que ver con la investigación subacuática, con lo que, digamos, como se llamó su nave, que era el Calypso 1 y el Calypso 2. Se comenta también que la primer nave, Calypso, había navegado casi todo el mundo y explorado también más los ríos más importantes del planeta. De todas estas investigaciones es que surgieron varios trabajos, varias películas, como uno fue Precios, El Mundo del Silencio, Paisajes del Silencio y Un Mundo sin Sol, que son los que considerados largometrajes que hizo Cousteau de todas sus investigaciones. Dado que el Calypso se incendia en un puerto de Asia, Cousteau recibe la colaboración del ingeniero Jean Moliard, y a partir de ahí diseñan lo que se denominó el Calypso 2, que era, digamos, en este caso era un sumergible que era redondo, era altamente maniobrable y capaz de sumergirse 350 metros teniendo dos personas a bordo. Y se dice también que este barco era ecológico, dado que utilizaba, digamos, un método nuevo que era el Turbo Sail, que era ecológico a comparación del resto. Y acá viene la parte que el pájaro nos decía que era un terrible hijo de su madre, dado que, si bien hay que aclarar que hoy la mayor parte de las universidades... Universal. ¿Qué cosa? El lugar de la madre. No importa el idioma, pero siempre que hay un insulto está la madre. Sí. El idioma que sea. Sí, sí. Bueno. Y pero se ve que como es la dadora de vida, se la tiene que aguantar. Sí. Entonces, pariste esto, te jodes. Bueno, como le estaba por decir, casi todas las universidades, todo lo que tiene que ver con los cursos de biología marina o todo el tipo de investigación de biología marina, se basan en las investigaciones de Cousteau y dicen que su impacto es incalculable. Pero este muchacho... más allá de todas sus investigaciones y que siempre estuvo a favor del medio ambiente y de la ecología marina y demás, le cuento que ha recibido varios premios que le otorgaron las Naciones Unidas, que él había sido invitado como al Consejo Asesor de las Naciones Unidas para el Desarrollo y también acordó prestar sus servicios como asesor del desarrollo sostenible con respecto al medio ambiente por parte del Banco Mundial. Ajá. O sea, él estuvo, si bien, digamos, para determinados momentos en contra, porque se decía que varias instituciones no decían estar a favor del medio ambiente, pero no lo estaban en realidad, él siguió igual trabajando para las Naciones Unidas, el Banco Mundial, National Geographic y tantos otros lugarcitos. Ay, ay, ay, ay. Ay, sí, bueno, ay, así, ay, ay, ay. Pero bueno, qué sé yo, o sea, más allá de todo esto, digo, de última uno tendría que tomar lo que puede tomar de Cousteau y todos los descubrimientos que ha hecho sobre la vida en el fondo del mar ha sido alucinante. Después, bueno, las chanchadas y las cosas feas que hizo en su vida. Y esto de los subsidios, con quién estaba, con quién no estaba. Bueno, pero ya creo que son entra en otro nivel de discusión, en otro registro, digamos. Creo que estaría para tomar a quien le interese. Lo que tiene que ver exclusivamente con los océanos y los descubrimientos y las investigaciones que hizo Cousteau, que fueron alucinantes en ese sentido. Sí, igual, por ejemplo, una de las cuestiones que se plantea es que casi todas las investigaciones de la vida marina estaban dadas por sacarlos del ambiente. O sea, todo tipo de investigación estaba dado, los avances que se conseguían, pero siempre fuera del ambiente. A partir... ¿Cómo sería fuera del ambiente? Claro, que póngale, qué sé yo, le voy a decir un bagre. Sí. Usted, o sea, en vez de estudiarlo en el ambiente... Ah, lo sacaban. Claro, o sea, era sacado del ambiente, entonces se lo ponía, póngale que en una pecera grandota y ver cómo se movía. Claro. Pero que es distinto. Los avances, además, porque ahí sus primeros, digamos, sus primeras investigaciones la hace con una cámara que adapta para que pueda estar abajo del agua. Ajá. Entonces esto hace que la vida natural se pueda estudiar en el lugar. Claro, tal cual. Entonces, sin sacarlo de su hábitat. Claro, que ahí es donde lo estudia. Porque si usted lo saca del hábitat, obviamente que va a modificar su vida. Obvio. Entonces, todas estas cuestiones, el planteamiento que también se da es esto, de que sea de manera más ecológica para, digamos, la vida marina, y sumado a eso, poder llegar a tener un mayor conocimiento de ella. Claro, tal cual, estudiarlo en su mismo lugar, ¿no? Bueno, pero estas son problemáticas que siempre son así, ¿vio? No sé si complicadas, qué sé yo. Sí, supongo, no sé yo qué opinar en realidad. Pero en cuanto a esto que usted cuenta de Cousteau, recuerdo una anécdota que creo que le hemos contado en algún momento acá, que ocurrió acá en Argentina entre Bayer, Osvaldo Bayer, sí, y Favaloro. Sí, sí, sí, la comentamos. Que fue en un momento en plena dictadura militar, que Favaloro aceptó, o sea, viajó junto, sentadito al lado, aceptó una cena y todo con Videla, porque Videla era el que le iba a dar la plata para, no sé si crear algún hospital, bueno, para subsidiar algo que estaba realizando Favaloro, no me acuerdo qué. Entonces, a partir de este hecho, Osvaldo Bayer lo cuenta en un artículo de él, lo destroza a Favaloro, no bardea, digamos, ¿no? Por esto que hizo. Porque aceptó la plata de Videla. Claro, de aceptar de viajar al lado de Videla. Entonces, cuenta la anécdota que después que publica este artículo Bayer, Favaloro va a la casa de Bayer. Le dice, oiga, ¿usted le parece eso que escribió sobre mí? Yo únicamente conté lo que pasó, le dice Bayer. Usted no... Sí, bueno, yo lo hice. Bueno, yo conté lo que pasó, nada más. Dice, usted fue con Videla, aceptó. Sí, bueno, pero usted sabe por qué lo hice. O sea, sin esa plata hoy un montón de gente se está muriendo y se muere. Entonces, como que ahí se juega eso, si el fin justifica los medios o no, hasta qué punto está bien, está mal. O sea, estás sentado de un ser monstruoso al lado. Pero al mismo tiempo, qué sé yo, ¿va a usar la plata? Hay que ver para qué se usó, si realmente se usó para lo que se debía usar la plata. Pongamos que sí se usó para lo que se pedía. Nos ponemos inocentemente, así como que creemos en la gente y decimos, bueno, se usó para un fin benefactor. Póngale palabra fea, igual que no me gusta, me suena estado benefactor, un asco. Pero póngale que se usó para un buen fin. Sí. Entonces ahí se juega hasta qué punto sí, hasta qué punto no, si es moral, si no es moral, hasta qué punto es trabajo, no es trabajo, hasta qué punto no se mezcla todo, uno es una sola cosa. Yo no tengo muy en claro todas esas cuestiones todavía, digamos, ¿no? Como, si se puede realmente separar una cosa de la otra o no. Pero es que en algunos casos es como que uno dice, sería necesario, pero a la vez no se puede. O sea, porque... Póngale en el caso de... Mire, justamente el Vengador nos mandaba un mensaje que dice... Buenas. Nos dice, pobre Custó, de algún lado tenía que sacar el dinero para investigar. Y que por ahí uno dice, sí, es cierto, lo mismo que Favaloro necesitaba para las operaciones y con lo que costaban. Pero también es como que uno dice, sí, pero ¿cómo vas a estar tan campante en determinados lugares? O sea, claro, ¿cómo te la aguantás? ¿Cómo te la aguantás? Exacto. ¿No te da asco? ¿No se te revuelve el estómago? No tenés ganas de decirle así un montón de cuestiones. Claro, ahí está. Pero también uno dice, bueno, pero con tal de poder hacer eso, a veces uno se manda a guardar ciertas cuestiones que siente y sí piensa, porque sabe que va a poder llegar a ser mejor para otras cosas. Pasa que acá estamos hablando encima... O sea, obviamente uno del momento ahora que está opinando, opina desde uno, ¿no? Entonces yo al opinar desde mí, digo, no estamos hablando tampoco de un caso que bueno, más o menos... Esto es muy extremo. Sí. O sea, usted, por fuera lo que fuera, ¿podría estar al lado de un tipo así? No, no. O sea, creo que es imposible. No, yo desde no, mi lugar es claro, imposible. Me cuesta muchísimo estar al lado de otro tipo. Mucho menos dañinos que un personaje como Videla, póngale. Que digo, no, bajo ningún punto, o sea... Más allá que uno racionalmente piensa, bueno, pero me hago el boludo, que yo y agarro la... No, creo que no, ni siquiera podría, no podría, no me lo toleraría yo, no soportaría mi estómago, ni mi mente, o sea, sería imposible. No, entonces, y... Si lo tolerás hasta algún punto... Pero ojo, que también tendríamos que estar en eso de lo que, póngale en este caso, hacía Favaloro. O sea, porque estamos hablando de una operación de corazón... Sí, sí. Para... O sea, considerando que es motor fundamental en el cuerpo. Yo porque, o sea, ya de por sí, lejos de todo eso. Pero también, piénselo, si usted lo, en el caso de que lo llegara a necesitar o lo hiciera para X persona que sabe que no van a llegar nunca. Sí, sí. O bueno, sea, igual... Por acá, eso no sé. Acá hay algo que nos aporta el pájaro que está bueno. Uh-huh. Porque es que es otra temática. Dice el pájaro, sí. Pero habría que preguntarse por qué esas corporaciones lo financian a él y no a otro investigador. Ah, bueno. Tal cual. Sí, pájaro. Eso es otra. Sí. Otra arista de la problemática. O sea, esto sean en este tipo de investigación, como en la mayoría sí de todas las investigaciones que se hacen, vos necesitas un subsidio, necesitas que alguien banque esa investigación, que son investigaciones que después se popularizan, aparecen en los medios, aparecen en cualquier lado. Sí. Y uno que más o menos... No mucho profundamente, pero ha tenido cierta cercanía con gente que hace investigaciones, etcétera, en el ámbito universitario, en diferentes lugares, qué sé yo. Siempre el problema para hacer una investigación es el problema del dinero, porque sí significa que vos tenés que abocarte a eso prácticamente las 24 horas de tu día y no tenés plata. O sea, tenés que vivir para eso, claro, y alguien te tiene que bancar eso. Pero además porque necesitas materiales y necesitas determinadas cuestiones que no es tener una hoja y un lápiz únicamente. Exacto. Estamos hablando de muchísimas otras cuestiones que por ahí uno... o sea, uno dice, ah, bueno, pero son dos tubitos. Y acá son dos tubitos. Exacto. Y entonces hay que ver también hasta qué punto... Hay un montón de gente que está investigando cosas alucinantes y que nunca tienen la financiación para dedicarse realmente ni para terminarla, porque requiere que vos lo único que tengas en tu vida es eso y tenés que... ¿Tenés algún dinero para bancar eso? Para bancarte vos, para comer, básico, digo. Y además porque hay investigaciones que no quieren que se sepan también. Exacto. Entonces, si te dan re poca moneda, entonces no podés hacer publicaciones o no podés hacerlo masivo, dado que todo eso requiere experimentación y demás. Entonces, obviamente que ahí uno se evidencia que ponen la moneda para los que les conviene. Por eso, sí, tal cual lo que dice usted, Paja. O sea, ya sonaba, si esta gente te financia, quiere decir que hay un montón de otras cosas que no está financiando, primero y principal. Y que esta gente te apoye, ya suena... Feíto. Sí, o sea, suena feo, pues. Y habiendo tanta gente que no le financia ni este, ¿por qué? Sí, ¿qué hay atrás de todo esto, no? ¿Qué hay atrás de la ventana, pájaro? ¿Qué temita complejo? Sí, pero porque bueno, en todo sale, sí, esta cuestión de hasta dónde sí y hasta dónde no. Claro. Sí, no, sí. Porque uno dice, bueno, pero por el bien. Sí. Pero sí. ¿Cómo hace para convivir con esa gente? A eso voy yo también. Si vos podés, o sea, hay algo en vos, uh-huh, que el nivel de tolerancia es más elevado que otros. Y hay que ver hasta qué punto. Yo no podría, no toleraría estar con gente así. Yo. No. Una cuestión de piel ya. No, es que son cosas que uno dice no. Porque aparte, también se. A unos, o por lo menos a mí se me genera esto. Yo acepto la plata tuya. Por ende, yo dependo de vos. Porque vamos a ser sinceros que de cualquier ámbito no hay problema. O sea, el desapego pasa. Ahora, cuando pusiste la moneda, quedaste prendido para toda la cosecha. Entonces, ante esas circunstancias, es lo peor que te puede llegar a pasar. Uh-huh. Considerando en esto, hablando de estos personajes y en esta situación en particular, que es muy diferente de recibir la moneda de tu vecino que de estos personajes. Una cosa, el vínculo va a ser totalmente distinto, la dependencia distinta, y que yo quedo prendido a lo que vos haces. Por acción o omisión, yo quedo prendida. Y es algo contra lo que. O sea, tendría que luchar yo misma y no. Lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. El Vengador nos dice también, practicaba zoofilia con peces, ¿no? Hay más de uno que se come un bagre o una vieja del agua. Bueno, ahí está, sí. Descomprima todo este ambiente que. Ya está, qué sé yo. ¿Cuánto han comido cascarudos? Ah. Ay, hoy bagrecitos tan ricos. Bueno, ¿tiene algo más? Sí. El indio nos dice, esas cosas son complicadas, pero lamentablemente parece que la mejor forma de tratar de cambiar algo es desde arriba. No sé si es traición o convicción. Uh-huh. Sí, sí, a veces se corren los límites. Sí. No sé. Es así, indio. Una vez tampoco sabe. Bien, es muy finita la raya, ¿no? Para el límite que hay ahí, uno ya no sabe. Yo, igual, por una cuestión de naturaleza, desconfío totalmente de todas estas cosas así. Sí. Desconfío totalmente. Y esa es una problemática que siempre se plantea de un montón de lugar. Si querés cambiar algo, tenés que estar adentro. ¿Adentro de qué? A ver, o sea, me acuerdo y creo, lo he contado varias veces, que tuve, no fue una discusión, pero un intercambio así. Fogoso. Fogoso de opinión que tuve en su momento con Carlos Del Frade. Uh-huh. Cuando él hizo una radio abierta, que bueno, se dio de determinada circunstancia. Y él me dio el micrófono y yo tuve que opinar sobre algo y entramos ahí. ¿Para qué a usted le dan el micrófono? Porque justo a mí, y bueno, pues yo tenía muchas ganas de hablar en ese momento. Ahora ya no. No lo haría. Uh-huh. Pero en su momento tenía ganas de hablar. Y él, justamente, Carlos Del Frade, que él se engancha en todas. Se engancha central, se engancha en la política. Él tiene que manotear de algún lado. Y bueno, la respuesta que él me daba ante mis planteos, ante ciertas cuestiones así, mi planteo bastante escéptico ante ciertas cosas de la política, de la cuestión partidaria, como decía Saer, es re banal, es insignificante quién gana una elección o no, eso no es política. La política, estamos acá todo el tiempo haciendo política. Y él, Del Frade, que no, pero bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? Dice, para cambiar algo hay que estar adentro, hay que meterse en la política. Bueno, no le voy a contar la discusión que tuvimos. A que le interesa, después se la cuento. Pero siempre se juega esta problemática, ¿no? De decir, bueno, pero tenés que estar adentro. Lo que pasa es que también se plantea esto de que... ¿Adentro de qué? Pero espere, porque se plantea también esto de que el cambio se da si es... ¿Usted cree que va a haber algún cambio? Pensé. Partamos de esa base. No, me haga... Espere, que ya... ¿Qué es un cambio? A ver. No, a mí ya... Hace milenios que la humanidad viene esperando el cambio. No llega nunca. No, igual, hay una cuestión que a mí ya de por sí se me plantea, que es, me cuesta mucho vivir en este mundo. Porque bueno, cuestiones... ¿quién no? Ah, mucho no, mucho está muy cómodo en este mundo. Bueno, pero a mí hay cuestiones con las cuales no puedo y ciertas maldades a mí me superan. Ajá. Entonces ya ante eso, si lo que vienen ganando son determinadas maldades, el cambio no va a llegar nunca. Pero sí, en ciertas cuestiones sí estoy convencida que para que haya, digamos, como que una ruptura, tiene que ser de muchos. Dado que no se da de muchos, por lo pronto intento que mi vida no sea igual a eso que detesto. ¿Estás segura que tiene que ser de muchos? Es que no, me parece que sí, porque... Me parece que no, a mí. Bueno. A lo largo de la historia se ha demostrado... todos los sí. grandes movimientos fueron pocos hombres los que lo han hecho. Sí, en ahora mismo caso también, uno. La ventaja es que es una minoría organizada uh-huh. contra una mayoría desorganizada. Pero... Sí, que no toma conciencia del poder que claro, tienen algunos. Pero siempre es una minoría. Fíjense en las grandes revoluciones... ¿Qué sé yo? Son minorías siempre las que producen los grandes cambios. El Renacimiento fueron 100 hombres nada más lo que lo hicieron. Toda la movida. Pero bueno, igual. Yo estoy más de acuerdo con Jodorowsky en estas cosas. A ver, ¿qué decir? Calcaron las revoluciones. Vio cómo hablaba con Jodorowsky. Sí. Fracasó la revolución rusa. Fracasó la revolución cubana. Hoy la revolución es de índole espiritual. Cambiamos nosotros nuestra conciencia frente al mundo. Bueno, yo creo que está más cerca de esa la cosa para mí, muy. Pero es que por eso, o sea, yo intento desde lo que puedo, o sea, no hacer lo que considero, por lo pronto en vivencia, que le puede llegar a hacer mal al otro. Uh-huh. O sea, de ahí que uno tenga la píldora y demás, ni a gancho, uno la va viviendo como... No, la píldora la tiene que tener para soportar un montón de cosas, dale a la píldora. Bueno, pero eso, por ejemplo, esas es una cuestión que si uno, si bien uno lo dice de manera de joda, también en muchos casos lo piensa, y que, sí, para aguantar todo esto tenés que vivir dopado, no, prefiero no aguantármelo, que me enoje, pero antes que pasar dopado por la vida. Y sí, y que se calle un poco la gente, eso es lo que yo le digo, muchacho, hey, a todos... Oh. No, porque si no tendríamos que hacer el programa nosotros. No, bueno, pero como decía Turo, haz el bien, cállate, hazlo y la gente va a ver lo que haces. Uh-huh. Basta, y hacelo. En el pequeño ámbito donde vos te movés, hacer lo que creas vos mejor, más justo, sin dañar lo menos posible al otro. Es tan básico como es. Lo que pasa que, bueno, es una lo dejamos acá porque es una problemática larguísima. Está quien dice que el hombre hace el mal por ignorancia también. Lo decía Camus en su libro La Peste, uh-huh. por ejemplo. Y que algo de cierto hay también. Está todo un engranaje que está corrompido y la gente piensa que está haciendo bien. Pero por cierta ignorancia, hay gente que lo hace. No, la niña muy alevosamente. Sabe que está haciendo mucho daño. Pero hay otros que ya son parte tal de todo este engranaje en el cual estamos insertos que ya actúa por autorreflejo, ¿vio? Y sin saber que está haciendo mal. Capaz. Hoy en muchos casos es convencido, está convencido o lo han convencido precisamente de que eso que hace es lo mejor que puede llegar a estar haciendo. Exacto. Bueno, pero ¿qué es el bien y qué es el mal? Ah, no, ahí ya no sé. Además, usted me agarra en una etapa de mi vida que estoy con 800.000 y bueno, dudas y preguntas. Pregunto, como un nene, pregunto. No, es el porque ahora tenemos que ir a la parte religiosa. Porque si hablamos de que esto está bien y esto está... O que hay un bien y que hay un mal, uh-huh. eso quiere decir que hay un Dios. Si no hay un Dios... ¿De dónde se agarra usted para decir que algo está bien y algo está mal? ¿Qué es lo bien y qué es lo mal? Si no tiene a Dios, ¿qué es bondad? ¿Cómo bueno, sabe lo que es bueno y lo que es malo si no desde un fundamento religioso? ¿Desde qué lugar usted me dice está mal el crimen? O sea, sí, creer en un Dios y en algo superior, creo. O sea, como en una cierta armonía. Que como yo lo que pasa es que mi planteamiento siempre está dado en que para mí va a estar en la naturaleza, que si se quiere es lo que plantea una perfección y que él se puede llegar a mantener en el tiempo. Ante eso, ciertas cosas uno dice considera crimen. ¿Y por qué? Porque si naturalmente, hablando de la naturaleza específica, no de la naturaleza humana, porque eso es muy mutable. Pero en esos casos uno ve cómo se da en la relación, póngale, entre las plantas, entre los animales y demás, donde no se produce el crimen. O sea, no hay una alevosía para con lo otro, hay determinados dichos. Sí, si se mata, se mata más por instinto y para alimentarse. Claro. Y que, sí, que por ahí usted tiene, bueno, qué sé yo, matan a una cebra. Pero es un mes que esa cebra te dio para comer y no estás matando 25 por las dudas. Entonces, por ponerlo en una cosa más gráfica, ¿no? Por ahí. Entonces, ante eso, usted ve que no hay maldad. Que por ahí el hombre sí la tiene y que supuestamente es quien tiene razón, quien puede llegar a medir sus actos, y ante eso uno dice, bueno, ciertas cosas que hace está mal. Pero por eso le digo, yo tengo más preguntas que respuestas. ¿Puedo llegar a graficárselo dentro de lo que es igual mi creencia? ¿Por qué dame explicación? Yo no se lo dije para que me dé una explicación porque por ahí una clase y que tenga la respuesta. No, porque por ahí uno lo plantea desde la creencia. Entonces, ante eso, obviamente que no es un hecho total y absolutamente verídico y que va a tener mil aristas que pueden llegar siempre a ser reprochables. No sé. Nietzsche dijo, Dios ha muerto y más allá del bien y del mal. Y claro. Sí, dígame. El indio nos dice, no seré custo, pero de la zoofilia con bagres soy culpable. Y bien que me divertí, jaja. Bueno, ahí está lo importante. ¿Se divirtió? Sí. Listo. Yo trato de llevar ese concepto a todo lo que hago, indio. Es divertirme. El día que no me divierta más haciendo algo, no lo hago más. ¿Para qué lo voy a seguir haciendo si ya no me divierte hacerlo? ¿No? Incluyendo este programa, incluyendo todo. El día que no me divierta más hacerlo, no lo hago más, que venía así, no. Pero por ahora me sigo re divirtiendo haciendo este programa. Bueno, nos tenemos que ir. Ya son las 4 pasaditas. Ya nos repasamos las 4. Sí, los esperamos a todos los que quieran ir mañana entonces a las 22:30 horas. La Spectrum Band en Pichuco Bar de Sarmiento y Tucumán. El Pájaro festejando su año de alrededor de medianoche. 15 pesos las anticipadas. Bueno, si no, ya mañana en la puerta, 20 pesos. Uh-huh. Así que nos encontraremos con todos los que vayan ahí a tomar unos vinos. Esperemos que así sea. Y hablar de cosas mundanas y de las chicas que hay por ahí dando vueltas. Esto muere acá. Se terminó. La profundización se termina a las 4 de la tarde. Ya está, sí, ya hicimos nuestra catarsis. Ya está. Ahora mira, ¿qué partido hay ahora? No, por favor, no. Tengo mis principios, si no le gustan tengo otros. Antes que hacer eso, vamos, nos tomamos unos mates por ahí, ¿no quiere? Bueno, usted tiene que ver una película esta noche, mírela. Bueno, la que yo le dije. Bueno, ahí después vamos. Me comenta a ver qué le pareció. Bueno, pero usted sabe que yo no me caso con nadie, así no que puede se que case no con nadie. No te cases ni te embarques. Sí. Pero mírela. Bueno, mírela, está bien. Le estaré comentando entonces el lunes. Sí, después me comenta qué le pareció esa película. Majestuosa. ¡Oh! ¡Qué película! En las antípodas de la civilización. El custo de los océanos. Discúlpeme, el custo de la filmación. Ahí está. Bueno, ¿nos vamos? Sí. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y quienes quieran, se pueden volver a encontrar con nosotros acá en la Estación del Sur, en el programa El Escenario de las Voces, el lunes a partir de la 1 de la tarde. Así es, amigos, gracias a todos. Saludamos a todos los que nos estuvieron haciendo compañía ahí del otro lado, los que están ahí dando vueltas por Radio Walden y por el Blog Spot. Nos veremos la próxima, depende de dónde nos escuchan. Será distinta la próxima. Nos vamos. Sin fronteras.